Bien, señores, pues ahí han tenido las declaraciones de Antolín Gonzalo, de ese nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol, que ha sido presentado esta misma mañana en el Salón de los Reyes de nuestro ayuntamiento. Y al único medio, señores, al único medio que ha querido vertir su opinión, el presidente de la entidad antequeranista, ha sido a Radio Torcal. Vamos a escuchar al presidente de la entidad blanquiverde, al presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla. Pues señores, recién salidos de esta presentación de Antolín Gonzalo, el nuevo entrenador ya del nuevo proyecto del Antequera Club de Fútbol de la ciudad y que dirige todavía y va a agotar su mandato José Luis Morilla. Presidente, ¿contento? Bueno, si no viene otro y se hace cargo, evidentemente, yo siempre lo he dicho. Yo voy a seguir hasta que venga alguien. Bueno, la verdad es que muy contento por el nuevo proyecto, porque veo que es una persona muy responsable y porque quiere hacer un proyecto ganador. Piensa más o menos como pienso yo y eso es lo interesante. Entonces ha sido fácil llegar a un acuerdo y que Antolín y fije ese presidente que ha rechazado ofertas de categorías superiores, ¿eh? No ha sido fácil llegar a un acuerdo, evidentemente él ha rechazado, ayer rechazó una y no tiene nada firmado, pero es una persona muy responsable, está muy implicado en el proyecto, le gusta, hemos tenido un par de reuniones incluso fuera de Antequera, hemos tenido una reunión, bueno, y parece ser, como dicen algunos, pues he tenido la virtud de convencerlo y de que crean este nuevo proyecto, tanto de la cantera como de los posibles nuevas incorporaciones. Bueno, yo le he hecho una pregunta quizá un poco dura y, bueno, no me ha entendido perfectamente Antolín Gonzalo. Yo le decía que si para un entrenador es mejor venir y hacer todo partiendo desde cero o encontrarse con alguna columna vertebral de otra temporada. Y quizás haya sido un poquito también dura, presidente, es un reto importantísimo al que se somete el entrenador, venir a entrenar un equipo, que no hay equipo. No, evidentemente no es dura. Él viene con un proyecto nuevo, tiene sus ideas, su forma de trabajar, y posiblemente hay jugadores dentro del plantel de los que había antiguamente que no le encajen. Nosotros vamos a ser muy respetuosos. Es decir, nosotros no hemos hablado con el resto de los jugadores hasta que no se incorporara el entrenador y que él decidiera con quién contaba o quién no contaba. Él va a contar con todos los que tiene y a partir de ahí él decidirá quién le encaja y quién no le encaja para su proyecto. Es decir, que nosotros no creo que sea una pregunta dura, al contrario, yo creo que él está por lo que ha dicho, el pasado es pasado y hoy lo que tenemos que pensar es en el futuro. Hablamos un poquito de una cosa peliaguda, de los dineritos, que estamos atravesando una situación complicada. Ese presupuesto que anunció también en los medios de comunicación de 280.000 euros casi, ¿se va a poder cubrir? Yo creo que sí, creo. Proyecto creo, realista, ¿no? Es un proyecto muy realista, evidentemente contando con el apoyo de nuestro ayuntamiento, que ya lo ha dicho nuestro alcalde, que está ahí, y de las empresas que colaboran. Yo creo que ese proyecto lo vamos a cubrir. Hemos sido bastante humildes y además una cosa sí que vamos a llevar a rajatabla y es que no vamos a pasarnos ni un céntimo de ese presupuesto que se ha estipulado. Es decir, no hay ni una peseta más de lo que se ha puesto ahí. Experiencia tenemos y no ha salido mal. Y además muy amarga, lógicamente, porque cuando una familia no puede cobrar, pues es una situación amarga. Aunque la gente no lo quieran entender, pero los directivos lo pasamos mal también. Presidente, un amigo, su casa está. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Igualmente, Paco, gracias. Bueno, señores, pues ahí han tenido las declaraciones de José Luis Morilla, el presidente, todavía, y dice que va a seguir hasta que no venga alguien que le sustituya. Y vamos ya con nuestros colaboradores, vamos ya con el principal que ha seguido en Radio Torcal todas las retransmisiones que les hemos hecho desde nuestro nuevo estadio y alguna que otra vez desde fuera. Vamos con David Sierras. Bien, señores, pues continuamos en esta última edición de la temporada 2009-2010 de Antequera Suda, del tiempo de deportes que les llevamos diariamente de lunes a viernes en Radio Torcal, en la emisora municipal de la ciudad. Y en alguna que otra ocasión, pues nos hemos tenido que rodear, porque evidentemente sola una persona, como es un servidor de ustedes, no se lo puede solventar y nos hemos tenido que rodear de colaboradores que se han prestado sin ninguna contraprestación a cambio